Desde Barcelona. ¿Quién dijo que no? ¿Tú qué harías? Desde Barcelona. Con tu rap en el mundo. ¿Quién dijo que no? ¿Reconoces al b-boy? Desde Barcelona. Lo haré siempre rap serio. ¿Quién dijo que no? ¿Tú qué harías? Desde Barcelona. Con tu rap en el mundo. ¿Quién dijo que no? ¿Reconoces al b-boy? Trabaja diario, cuida su vocabulario, haciendo uso de sus maneras allá en el escenario, utilizando su voz, cual solo de instrumento, tempo rápido o lento, cautivándolo. En el barrio. S-I-N-I-G-U-A-L sin igual, porque otro poco tan loco no podrás encontrar. Petadística, mi música yo te quiero dar, una nueva sensación en todos quiero provocar. Reventar, petar los límites en cualquier lugar, dar más de lo que yo mismo pueda imaginar. Quiero inventar más sin forzar, dejar flotar, no me importa si en infinitivo he de rimar. Bruto y bueno es lo que buscas en un minuto de flow, si acaso llámalo fresco track, con dosis de ese paranoias, profetías que se cumplirán o por lo menos eso intentarán. Fantástico.